comenzará la semana hábil. Con lo cual, nosotros tenemos una gran responsabilidad en este programa. Porque en vivo despedimos la semana. Y en nuestra repetición le damos la bienvenida a la semana. Lo cual es fantástico. Porque son dos momentos fundamentales en nuestra vida. Cuando arrancamos algo, sea lo que sea, y cuando tratamos de finalizar algo. Y en este caso finalizamos el día. Ya está. A ver, 11 y 10 de la noche. Después de... A ver, enumera. ¿Cómo fue tu día hoy? No tu día, tu semana. La semana previa a las vacaciones de invierno que están por llegar, que ya comienzan. Donde tenés que programar, si tenés hijos, dónde los dejás, qué haces. O quién se va de vacaciones, si alguien se puede tomar vacaciones de invierno, ¿quién se las toma? ¿Te las tomás en una empresa, por ejemplo? Se dicen, ¿quién se las toma? ¿Vos, yo, nos rotamos? Acá en la radio, por ejemplo, ¿quién se queda operando? Pues se queda Renzo, por ejemplo. ¿Renzo se queda en las vacaciones de invierno? Se queda. Renzo, que es nuestro operador fiel y que es no solamente nuestro, sino que es el operador de Dimensión Mosquito, el operador de la noche. El tipo de la noche. El tipo que parece rudo, pero que se come un arrocito hecho en su casa. Por ejemplo. Son esas apariencias que uno dice, che, este tipo la tiene clara. Y se come un arrocito y se toma esas bebidas que uno nunca sabe bien su procedencia. Pero esas que tienen están decoloradas, ¿sí? Bueno, y que son light. Bueno, pero si uno le ve la cara a Renzo y dice, para, yo lo veo y me cruzo de vereda. Ese hombre se hace su arrocito, ¿eh? Y se toma su aguacer, aunque me la cobren, ¿sí? O por ejemplo tenemos a nuestra productora general. No general, sí, general. Vamos a darle, hoy vamos a tener todo, ¿eh? Ejecutiva. Que si uno lo ve por la calle y dice, para, ¿qué? Esta me... Pero me devora. La veo. Yo, si le digo algo, o si le encaro, si a uno le gustan las mujeres, ¿no? No me da ni cero. Me mira con un desprecio tremendo. Y sin embargo, saludo así, por ejemplo. Salomé. Hola. Ahí está. Simple. Tranquila. Pero si uno la ve, hay que descubrirla. Ustedes pueden transitar por Buenos Aires y tal vez vean una Salomé. Una Salomé Sansi. No se sabe todavía. Conmigo es fácil. Conmigo van a decir, bueno, este, qué sé yo, tiene una buena voz y punto. Más o menos. Qué sé yo. Encima que ahora nos dijeron que nos van a subir la foto acá por radiosonica.com.ar, me van a ver y van a decir, bueno, ahora sí, mejor escucharlo que verlo, este pobrecito. Pero bueno, aquí estamos, en Acercamientos Nocturnos, segundo programa. A ver, vamos a hacer con esta música de jazz, noche, donde ya pasó todo, ya está. El único ruido que queda en las ciudades, en Córdoba, en Mendoza, en La Rioja, en Santa Cruz, en cualquier lugar de nuestro país, y que nos comenten nuestros, seguramente que también tienen nuestras costumbres, nuestros amigos uruguayos, paraguayos, hermanos del Mercosur, los amigos brasileños. Lo único que se escucha 11 y pico de la noche Es el camión de la basura, el que junta los residuos. Y después todo se va apagando, empiezan a aparecer los taxis, que van deambulando poco a poco. Se dejan de tocar tanto bocinazo, tanta gente, las personas aglomeradas, por lo menos acá en Buenos Aires, tanto bullicio, tanto griterío. Porque acá en Buenos Aires, les comentamos que no podemos hablar. No, acá no hablamos. Acá tenemos que gritar. Buah. Sí. ¿Les aturdió un poquito? ¿Qué? Buah. Eso nos pasa. Gritamos. No hablamos. ¿Vos registraste tu tono de voz? Vos que estás de otro lado. No es el tono de voz que tenés a las 6 de la tarde. Y cuando te levantás a las 9 de la mañana o 8 de la mañana, ¿cómo es tu voz? No querés que nadie te hable ahora. Nadie. Que nadie se te cruce por el camino en ese instante. O hay algunos que se levantan muy pilas. Que vamos a desayunar. Pero grita también. Pero gritan. Bueno, acá tenemos el porteño y la porteña, les cuento. Para los que nos escuchan de distintos lugares del mundo. En España, en México, en Colombia. Vamos a ir saludándolos porque nos mandan gracias. Porque por mail nos son amigos nuestros. No los vamos a nombrar porque son muchos. Amigos. Colombianos, chilenos, uruguayos. Están viviendo en distintas ciudades como Bogotá, Montevideo, Colonia, Santiago de Chile, Asunción del Paraguay. Así que tienen distintas costumbres. Muchos argentinos, sobre todo cerca del lado de Florianópolis. ¿Sí? En Miami, nos escuchan en Miami también. En California hay una colonia argentina que escucha radios argentinas. Vamos a dedicarles a todos ellos un relajo. Acá en Argentina son las 11 y pico de la noche. Todavía no llegamos a la medianoche. Y cuando termina todo un día donde te... Por ejemplo, acá estoy viendo... Tenemos acá una televisión, tenemos tres computadoras... ¿No? Tenemos páginas de noticieros. Estoy viendo, por ejemplo, una que de Todo Noticias, donde habla sobre la inseguridad. ¿No? Dice, hay que reaccionar contra los delincuentes. De 10 noticias que viste en un noticiero hoy, valga la redundancia, decime cuántas fueron buenas. ¿Rescatás una? Yo hoy, por ejemplo, no rescaté ninguna, Ninguna. 10 sobre 10 malas. 10 sobre 10 estresantes. Bah, ya está. Tiene que, en algún momento, hay que bajar un poquito las revoluciones. Hay que fijarse en uno y decir, a ver, ¿qué soy yo? ¿Un robot que pague impuestos? ¿Soy un tipo que cumple con mis responsabilidades de buen ciudadano o ciudadana? ¿O soy un ser humano que me permito hacer lo que a mí se me antoja cuando quiero? Tiene que haber un momento de esto último. Tiene que haber esa parte donde... Ya te veo. Te veo sin verte porque estamos en radio, pero te veo con los hombros hacia arriba, ojos altones que no son los tuyos, sacada, todavía hablando rápido, lavando los platos después de cenar. ¿Es necesario que ahora tengas que lavar todos los platos? Ya está, es jueves a la noche. Ya estamos casi a viernes. ¿Qué va a pasar si lavas un plato menos? A ver, ¿qué? ¿Se destruye la casa? No pasa nada. ¿Qué? ¿Entra un enjambre de cucarachas? ¿De ratas? No. Y encima que tenés encendida la máquina, ¿qué preferís? ¿Ver, por ejemplo, estoy mirando de reojo, acá en Argentina, un programa que se llama, no sé, Showmatch, y veo a alguien trepado a una bola que no se sabe bien qué está haciendo, ¿sí? O ver a alguien llamado Tinelli, ¿no?, que pone a una persona que no sabe hablar y mide 32 puntos. No sé. Todo el mundo peleándose por quién tiene más puntos de rating, quién no, quién habla más, quién putea más. A ver cuántas puteadas por minuto se puede decir por televisión. ¿Sí? Cómo uno dialoga con el otro sin escucharlo. ¿Observaron que en la televisión todos hablan y nadie escucha? Porque todos quieren hablar, porque todos quieren aparecer en cámara. Y en radio, lo que en la jerga se llama garpa, es poner una nota violenta, esa que golpe bajo, ¿no? Por ejemplo, vamos a sacar a la madre que mataron al hijo en Moreno. ¿Eh? Eso nos va a traer rating. No nos importa si por ahí mataron a un pibe en un boliche, pero eso va a traer rating. Bueno, no nos importa el rating. Basta de golpes. Ya te golpearon bajo todo el día. Ya estás con la panza hacia adentro de los golpes bajos. Tenés el diafragma contraído de tantos golpes bajos que te venían pegando toda la semana ya. Dos horitas, hasta la 1 de la mañana, ¿te la bancás? Con un poquito de voz, de cositas tuyas que te pasan, bajando un poquito los hombros, ese ceño fruncido que tenés todo el día, el ceño fruncido. ¿Por qué? ¿Sí? Acordate que tenés una pareja. ¿Le estás dando bola a tu pareja? ¿La tenés al lado? ¿Haces un mimo, algo? Llámese pareja, amante, algo al pasar, un touch and go, lo que sea. O por ahí hay un grupo de amigos o amigas que... Y a ver, ¿te tomas el tiempo, por ejemplo, para darte esos gustitos que vos decís, no, pero yo para esto voy a esperar el momento adecuado? Vivimos esperando los momentos adecuados para hacer cosas buenas. ¿Vieron, no? Como para relajarnos. Supongamos, todos tenemos algún placarcito, ¿no? O un modular, un armario escondido donde tenemos ese whisky scotch, donde tenemos un vinito guardado que nos regalaron hace 3 o 4 años y que es un vino de marca, y que si lo tomamos es un vino que lo degustamos a placer, y al lado de ese vino hay unas copas, esas grandes, y vos sabés que hace cuánto que lo estás mirando ese vino, ese whisky, ese cognac. ¿Y por qué no lo abrís? ¿Qué? ¿Hay que esperar a que lleguen invitados? ¿Hay que esperar fin de año para eso? ¿Hay que esperar fin de año para brindar Navidad? ¿Tenemos que esperar una fiesta? ¿Para brindar porque estamos vivos? ¿Porque somos personas? ¿Hay que esperar una fiesta de algo? No sé, el día de la independencia, qué sé yo. ¿Por qué no es hoy? ¿Por qué no soy? Y hoy se nos cantó las pelotas así nomás. tomarnos un rato para nosotros. Entonces, ojo, no somos un programa de Reiki, no somos Pais. Olvídate, no somos un programa New Age. Queremos hacerte gozar, porque ¿para qué viniste a esta vida? ¿A sufrir viniste? ¿Qué haces? ¿Trabajás y pagás impuestos? ¿Y estás escuchando todos los problemas de tus hijos, de tu mujer, o de tu hombre, o lo que sea? ¿Vivimos para escuchar problemas nada más? No hay un momento como para sentarte en ese sillón que a vos te gusta, en ese living, poner alguna una música que te guste, o en este caso te acompañamos, te vamos a ayudar un poquito. A ver, ya la máquina la tenés prendida, ¿por qué? Te conozco porque tenés, ¿cuántas ventanas minimizadas tenés? 10, 12. No me mientas. ¿Cuántas hay abajo? Tenés abierto Yahoo, Google, YouTube. Tenés TN, tenés noticieros, agencias de noticias. Tenés el Outlook de tu empresa. Cerrá todo, ya está, ya está. Si lo vas a hacer mañana eso. ¿Me puedes? Si no lo haces por vos, ¿me haces un favor a mí? ¿Podés cerrar todas esas ventanas y dejar solamente radiosónica.com.ar? ¿Te sumás a nosotros? A este... Sí, se suman. Ahí está, se suman. Una trompetita. Llegaron nuestros trompetistas. Se apagaron las luces tenues. Apaga esa luz fluorescente que tenés de todo el día, que te mates. Hay que ahorrar luz. Sí, apagala eso. Esa luz tenue, así. Ponela un poquitito. Apaga la tele que te está aturdiendo. Bájale un poquito el volumen. ¿Sí? O apagala del todo, ya está. Ya viste tele un montón, ya está. ¿Qué quieres ver? Y terminaste de comer. Escúchame. En este momento, con 8 grados 3 décimas de temperatura y una sensación térmica de 5 grados, ¿no te parece abrir un whiskycito? ¿Un minito? ¿Un minito no es mejor? Por ejemplo, nosotros acá hoy nos vamos a dar un placer. Porque no es que nosotros hacemos la gran haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. Nosotros estamos teniendo nuestro ritual en este momento junto con Renzo, que se está comiendo su arroz. ¿Sí? Él, porque es un profesional, después toma vino él. Él ahora toma agua. Él después viene y manguea. Pero mientras tanto, nosotros que somos los conductores, vamos a con Salomé Sansi, que es la productora. ¿Y hoy qué trajiste? Hoy tenemos, de este lado la etiqueta dice animal. ¿Hace cuánto tenemos guardado ese vino? ¿Quién nos trajo ese vino? Nos trajeron unos amigos. El señor Ernesto Catena. Ernesto Catena nos trajo de... ¿Y Ernesto Catena de dónde es? De la bodega Catena Zapata. Catena Zapata hoy está como invitada, como bodega invitada, que nos trajo un vino. ¿Qué vino nos trajo hoy? Un Syrah del año 2007. 2007, añejado 5 años hoy. O sea que ese vino lo teníamos nosotros, ¿eh? Y decíamos, ¿por qué no lo traemos hoy? Nos relajamos así y te vamos a invitar a que hagas lo mismo. Saca ese vinito. Y de repente... ¡Ah! Y ahora, esa copa que es para los invitados, vos sos el invitado hoy, sos nuestro invitado. Y que le... ¡Ah! ¿Cómo ves cómo cae ese vino añejado? Que te lo vas a degustar de a poquito. De a poquito, lento, de a poquito. Tenemos 2 horas. De a poquito. Brindá con quien tengas que brindar, porque estás vivo. Porque tenés ganas de ser distinto. De estar contento. ¿Sí? ¿Eh? Y... ¿saben por qué brindamos? Porque estamos en radiosónica.com.ar. Y si no te acordás que estamos en radiosónica.com.ar, te lo recordamos. Estamos con vos las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Con la música que más te gusta. Y toda la información. Estás en Radio Sónica. Los sentidos. En la web. En la web. Bien, quedó claro dónde estamos, ¿no? En radiosónica.com.ar, en acercamientos nocturnos, 11:30 pasaditas de la noche, 11:30 puntual. Qué puntual que estamos, ¿eh? Con la sigla, con todo. Hasta parece un programa de radio todo esto. Desde a poquito nos parecemos un programa de radio. Y acercamientos nocturnos siempre te propone una consigna. Consigna porque en la radio vieron que todos los programas dicen participa por esta consigna, pero en nuestro caso no es una consigna, es una temática, es algo que queremos charlar nosotros porque a nosotros nos pasa y queremos ver si a vos también te pasa lo mismo que nos ocurre a nosotros, que somos personas, vamos a decir, somos personas que ninguno de los que está acá supera los 40 años, ninguno, ¿eh? Somos personas jóvenes, jóvenes adultos, de esta nueva generación, de la generación que va a heredar este país y el mundo, y que nos pasan cosas en distintos ámbitos. Y hoy lo que te vamos a proponer para que participes, y todos los que hoy participen contestando, charlando con nosotros en esta mesita con vino, con cositas que le ponemos, un cafecito también que puedes, que ronda por ahí, ¿sí? Porque se acerca ya, ¿eh? La hora por ahí, después de la madrugada, después de que nos vayamos nosotros, de irse a dormir tal vez. Hoy te proponemos lo siguiente, porque aparte hoy jueves a la noche, algunos dicen que los jueves es el día de trampa. Es el día que uno sale y no se sabe qué va a pasar. O que uno se mete en un chat, como por ejemplo el nuestro. ¿Ustedes saben que Acercamientos Nocturnos tiene un chat? Si entran a nuestra página www.acercanocturnos.com.ar, pueden chatear con nosotros en vivo y encontrarse con personas inesperadas en el chat. Simplemente, ¿cómo es? Salo, ¿ponen un nombre de usuario y ya está? ¿Cómo hacen para entrar al chat nuestro? Ponen un nombre de usuario de elección, una contraseña y ya está. Y entran en el chat. Y ponen un mensaje que si responden a la consigna o a lo que estamos hablando, ahora les digo qué les va a pasar. ¿Sí? Hoy saben lo que queremos hablar. La otra vez hablamos sobre... ¿De qué hablamos otra vez? Hicimos una cocina media rara otra vez, ¿eh? Hicimos el tema de que si... venía el genio, el angelito... Venía una fuerza divina, si primaba, si te regalaban, ¿qué elegías? Entre 2 regalos, $1,000,000 o el amor de tu vida. Ahí está. $1,000,000 o el amor de tu vida. Eso fue lo que hablamos la otra vez. La mayoría eligió la plata. Bueno, ahora vamos a hacer algo mucho más fácil. Y esto es para los 140 caracteres de Twitter. Entra justo. Hoy la temática, la consigna es: ¿qué frases cotidianas? Frases, ¿eh? Esas frases cortas. ¿Sí? ¿Qué frases cotidianas más quisieras escuchar y que te suben el ego? Las frases, ¿sí? Y esas que decís, mira lo que me dijo. ¿Y cuáles son las frases que te derrumban por completo? O sea, si vos fueses un castillo de naipes, plácate, te tiran abajo, ¿sí? Esas frases que no querés escuchar ni quisieses escuchar nunca. Entonces, es fácil. La frase que más querés escuchar o que más te gustaría escuchar. Por ejemplo, una frase que... ¿A quién no le gustaría escuchar? ¿Sabes qué? Por ejemplo, mirándolo a Renzo, que es nuestro operador. Renzo, a partir de mañana vas a cobrar el doble. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque sos el mejor operador del mundo. El único. ¿Sí? No hay como vos. Correcto. Exactamente, ¿eh? Y más si te lo voy a decir Susana. Imagínate. O siendo lo sexual, por ejemplo. Te voy a hacer el amor. Exactamente, te dicen, ¿sabes qué? Hoy quiero que seas mío. Quiero que seas mía. ¿Sabes lo que me compré hoy? Esto. Mira, lo asomo. Esto es para vos. Tomá. ¿Qué? ¿No lo vienes a buscar? ¿No me decís nada? Y del otro lado diciendo, no me lo esperaba. ¿Sí? ¿Sabes qué? Hoy soy tuyo. Hoy soy tuya. Hoy haceme lo que quieras. Por ejemplo, ¿sabes qué? ¿Sabes que te noto distinto? ¡Qué fuerte que estás! Mira los ojos que tenés. Esos labios. Mira. ¿Cómo te queda eso, eh? ¿Cómo me calentás? ¿Cómo me calentás? ¿Sabes que como estás puesto hoy? ¿Sabes que me calentás mucho? Son frases que levantan el ego, ¿no? ¿Sí? Frases que no. Estamos poniendo ejemplos, ¿eh? Frases que no. Che, escúchame. Mira. No llegamos a fin de mes. No sé. Para mí, o hay que vender el auto, o hay que... O la frase de... Yo te lo quería decir esto, pero tenemos que hablar. Podemos charlar. Ya sabemos en qué termina esa charla, ¿no? ¿Es necesaria esa frase? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos dicen eso? Hombres y mujeres, esto no hay distinción ni elección sexual, nada, ¿eh? Seas heterosexual, homosexual, siempre es la misma frase. Cuando alguien te quiere patear, ¿qué es lo que te dice? Tenemos que hablar. Me parece que esto no da para hablarlo por teléfono. Y ya está, ¿qué me vas a decir personalmente? Bueno, frases, queremos escuchar frases, ¿sí? Buenas y malas, las que te gustarían escuchar y las que no te gustarían escuchar nunca. Las que te suben el ego, ¿sí? Las que quisieses escuchar y no te las dicen. Es un buen momento, como diría Klaus, es un buen momento, niembro, ¿eh? Para que le pases tal vez a través de radiosonica.com.ar y a través de este programa a alguien que está escuchando, che, ¿por qué no me decís esto? Que me sube el ego. Es un buen momento para pasarle alguna facturita a alguien, ¿eh? Y también al revés. Es un, también podría ser un buen momento para decir esa frase que no tenía más a decírsela. Y hoy, bah, hoy se la decís. Por ahí, ¿vieron que hay personas que se, que no quieren escuchar? Y huyen. Y huyen la frase, y huyen la situación. Bien. Bueno, más o menos por ahí va a ir hoy el programa, que se nos va a ir como se viene volando. 12 menos 20 de la noche, faltan 20 minutos para que ya inicie el viernes, el último día de la semana. Vías de comunicación. Primero, entran a nuestra página, que es www.acercanocturnos.com.ar, y nos dicen su frase, porque chatean con nosotros y Salomé les va a contestar, ¿eh? Porque está ella con en la compu, ¿sí? Está online. Está online en realidad en todas las vías de comunicación, porque no solamente tenemos esto, porque si vos tenés un Facebook y tenés el chat de Facebook, puedes optar por dos cosas: o buscarnos como Acercamientos Nocturnos y postearnos algo en nuestra página, o entrar en el chat de Facebook, ¿sí? Buscarnos como Acercamientos Nocturnos. Tenés Twitter, nuestro Twitter que estalla, ¿eh? Hoy estalló durante el día con la temática, ¿eh? Sobre todo con la invitada que en unos minutitos ya va a estar con nosotros, que es @acercanocturnos, @acercanocturnos es nuestro Twitter. Y también nos puedes mandar un correo electrónico a ac.nocturnos@gmail.com. Vamos a darles un incentivo. Aquellos que contesten a la consigna, es decir, que participen activamente del programa, que estén atentos y nos digan la frase que más les gusta escuchar y la que menos les gusta, o en potencial, la que más les gustaría o la que menos les gustaría, se llevan dos cosas: el vino que estamos tomando hoy, el que anunciamos, ¿sí? De nuestro amigo Ernesto Catena. Exactamente. Y además se llevan entradas para Mujeres en el Aire, que ahora van a ver por qué es interesante llevarse entradas para Mujeres en el Aire. El espectáculo este que se da en el Centro Cultural Conex, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estos si participan a través de nuestras redes de comunicación, se los llevan, Los que participan, los sorteamos al toque. Ahora, si llaman al 5252-2241, que es nuestro teléfono acá, se los llevan automáticamente sin sorteo. Sin sorteo. O sea, 5252-2241. Exactamente. Si suena, el que suena, y es más, si sale al aire, se lleva el vino y las entradas. Sin sorteo. Los que lo hacen de manera por internet van a sorteo al final, tienen que quedar hasta el final del programa y ver si se ganaron las entradas y el vino. No quieren contestar a la consigna, quieren mandarnos saludos a nosotros, quieren pedir un tema musical. Hoy que estamos, hoy es un día, una fecha especial, que ya les vamos a decir de, en la segunda hora, ¿sí? Porque se cumplen 50 años del primer concierto que dieron los Rolling Stones allá en un café como este, donde estamos nosotros, este estudio imaginario, pero en el año 62, ¿sí? Así que bueno, después ya vamos a ampliar, ¿sí? Hoy también es el aniversario de un acontecimiento muy importante. ¿Cuál? El nacimiento de mi señor padre. ¿Es el cumpleaños de su padre? Sí. Saludamos a papá Sanzi, que ¿cómo se llama? Hugo. Hugo Sanzi, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Hugo Sanzi. Pero, ¿se termina? ¿Les queda poquito? Le queda poquito. 15 minutos de cumpleaños, pero los saludamos. Los saludamos a Hugo Sanzi, el papá de nuestra productora. Así que, dedicado el programa para él. Bien, entonces, @acercanocturnos en Twitter, nos buscás en Facebook como Acercamientos Nocturnos, ¿sí? Y entra a nuestra página que es www.acercanocturnos.com.ar y chateás con nosotros. Si respondes la consigna, te llevas un vino muy rico y muy bueno. Dice, por ahí no te gusta el vino. Si no te gusta el vino, es un recontra regalo que le puedes hacer a alguien. Sí, porque es un vino muy caro este. Así que, y muy rico. Para los que les gusta el vino, muy rico. Doy fe. Damos fe, lo estamos tomando ahora, ¿eh? Esta es la consigna. Las frases que más te gustan y las que menos te gustan escuchar, las que más te gustaría escuchar o las que menos te gustaría escuchar en potencial, ¿sí? Y ya te reitero, si llamas por teléfono al 52 52 22 41, automáticamente que estás en la Quiaca, en Groenlandia, donde sea, te mandamos el vino y las entradas acá en Buenos Aires para alguien conocido que tenés en Buenos Aires, se los damos. Mientras tanto, para que respires un poquito, para que no te estreses, el programa pasado salió José María Muscari al aire, que le agradecemos un montón. Gracias, Josema, por el retweet que nos hiciste, ¿sí? Para anunciar quién va a salir ahora. ¿Por qué? Porque José María Muscari en este momento está protagonizando una obra que se llama Mujeres en el Aire, que se da en el Centro Cultural Conex, que le anunció el jueves pasado, y dijimos, la fuimos a ver esa obra, nos pareció increíble y no podíamos dejar de hablar con la directora. Por eso, y porque acá le damos mucho espacio a la difusión a quienes tal vez no conocen esta obra, encima se despide. A ver, ¿qué nos dice Renzo? Dígalo, dígalo. No, vamos a separar, vamos a separar. Vamos a separar, ¿por qué? Porque vamos a presentar nuestra sección que más nos gusta. La sección donde el arte fluye. Por eso se llama Arte Ya. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. Muy bien, y le damos paso a la primera sección porque Acercamientos Nocturnos no es solamente la consigna, sino que le mechamos secciones. Y una de las de los segmentos que más nos gusta es poder difundir diferentes obras de distintas disciplinas que forman lo que se llama arte. ¿Qué es el arte? Es tan difícil de definir. Arte es pintar. Arte es actuar. Arte es cantar. Arte es locutar. Arte es producir una escultura de cerámica. Arte es esculpir una mesa de madera o de cemento. Pero lamentablemente, en Argentina tenemos una costumbre media rara, que es que aquellos que son artistas, muchos quieren mostrar lo que hacen. Y vos decís, ¿cuál es el impedimento en un país democrático para que muestren lo que hacen? Tienen sus teatros. Bueno, hay una diferencia. Si tenés plata o tenés contactos para difundir en diarios grandes o portales grandes o radios de con alta audiencia, entonces probablemente te escuche mucha gente y te vaya a ver. público. Ya sea por una instalación, ya sea por una obra de teatro, ya sea por una muestra de fotografía. Ahora, si vos no tenés esos recursos, entonces tenés que morir casi en el intento. Vos te esforzaste. Por ahí, no sé, me imagino a alguien que escribió algo, puso, hipotecó hasta su casa, su auto, pero no alcanzó para difundir. Y en estas épocas, en 2012, es increíble, pero antes de pensar algo, muchos dicen, pues esto es un debate también, que antes de armar algo, uno tiene que pensar en cómo lo difunde. Después se ve qué hace. Primero cómo lo difundís y después qué haces. Nos pasa a nosotros con este programa. Nosotros dijimos, a ver, bueno, nosotros queremos hacer esto. ¿Y cómo lo van a difundir? Uy, no, porque tuvimos que armar el Twitter, la página, un montón de cosas que nos llevó un montón de tiempo y nos olvidamos del contenido del programa. Bueno, a muchos les pasa lo mismo. José María Muscari, que salió como primer invitado el programa pasado, algo de esto nos contaba. Y sobre todo, nos contaba que él protagoniza una obra que se llama Mujeres en el Aire, que se da en el Centro Cultural Conex, que queda en pleno corazón del Magro, en Sarmiento 3131. Ahí nomás, hay unas cuadras para que se ubiquen, de Corrientes y Medrano. Sí. Cerca de lo que era el Mercado de las Flores. ¿Sí? Cerca de ahí, ¿no? ¿Estoy bien rumiado? Cerca del Abasto. Cerca del Abasto, cerca del shopping Abasto. Y no es cualquier espectáculo de Mujeres en el Aire, porque forma parte de una trilogía, ¿sí? Y que explora esta obra el uso de la mujer en los medios de comunicación y la obsesión por alcanzar una belleza, yo diría casi imposible, que plantea el sistema del espectáculo actual. Con Salomé la fuimos a ver. En un poquito más de una hora salimos impactados. Esta obra la escribe, mejor dicho, perdón, la escribió, hizo la dramaturgia Mariela Asensio, que también la dirigió. Que Mariela Asensio tampoco, no es una improvisada. Uno dice, ¿quién es Mariela Asensio? Es actriz, es dramaturga, es directora, estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático, se formó con tipos como Mauricio Cartún. Fue becada en la Fundación Carolina de España, una de las fundaciones más importantes de España en cuanto a lo que es ciencias sociales y lo que tiene que ver con las disciplinas artísticas. Estuvo en la Casa de América de Madrid. Bueno, y ha tenido apoyos y becas de todo tipo. Fue nominada a los premios Trinidad Guevara en el rubro Mejor Dirección por otra obra que ella también va a decir, que se llama Lisboa, obra que vamos a ir a ver. Estuvo nominada a los premios ACE como mejor directora. Buah. Pergaminos, googleenla, Mariela Asensio, le sobran. Y es tan joven Mariela encima. O sea, uno dice, ay, bueno, porque tiene 70 años. No tiene 70 años. ¿Sí? Tiene muchísimo menos de 40. ¿Sí? Así que, pero muchísimo menos de 40. Así que, bienvenida Mariela Asensio. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va tanto tiempo? Volvemos a encontrarnos, pero en otra radio. Volvemos a encontrarnos, sí, qué bueno. Yo, en realidad, dijimos que te íbamos a sacar. Lo que pasa es que se nos va tan rápido el programa a nosotros. No sé, porque yo soy un tipo de pocas palabras. O no sé, ¿qué nos pasa? Bueno, qué bueno, eso significa que todo es muy dinámico. Así parece, así nos dicen. Así nos dicen. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Un poquito, yo te presenté un poquito, pero hacernos una sinopsis un poquito de lo que hiciste y de por qué uno tiene que ir a ver. Nosotros sabemos por qué hay que ir a ver Mujeres en el Aire. ¿Qué es Mujeres en el Aire? Porque son las dos últimas funciones y por eso quisimos sacarte hoy. Así que bueno, un poquito presentarte vos, ¿sí? Y que presentes Mujeres en el Aire. Bueno, Mujeres en el Aire es la segunda parte de una trilogía que empezó con otra obra que se llamó Mujeres en el Baño, y básicamente lo que estas obras intentan plantear es como la posibilidad de construir algunas ideas respecto a cómo está situada la mujer en el mundo actual, y en este caso Mujeres en el Aire aborda el tema del uso del cuerpo y de las mujeres en los medios de comunicación y sobre todo el mito de la belleza, ¿no? De alguna manera lo que yo me animo a decir es como que la obra es como una gran crítica al sistema capitalista también, ¿no? Como a la visión capitalista del mundo y también a la visión capitalista patriarcal, ¿no? Que tiene como a las mujeres ahí en el blanco de un montón de cuestiones, sobre todo relacionadas a la industria de la belleza. Obviamente que es un espectáculo que trabaja mucho sobre la idea del humor y también es muy físico, tiene una cosa de, como muy de show adelante. De hecho es un espectáculo que tiene canciones en vivo y coreografías y videos, que si bien es un espectáculo bastante duro en cuestiones, digo, en términos del tema que trata y cómo lo trata, también es verdad que es un espectáculo muy show, digamos, con una dinámica bastante entretenida, ¿no? De alguna manera yo siempre digo que el teatro que hago me permite poder reírme de aquello que en la realidad me genera otra cosa que no tiene que ver con la risa, ¿no? Y poder aportarle cierto humor o cierta belleza a aquellos temas que en mi cotidianidad me generan más bien algo de dolor, por decirlo de alguna manera. Me interesa siempre en el teatro como correrme de lo solemne y poder como tener una visión crítica sobre las cosas, pero siempre pudiéndome reír también de eso, ¿no? Y bueno, es un espectáculo que a mí, en lo personal, me significó un desafío muy grande. Tenía muchas ganas de hacerlo ya hace muchos años. Y estoy muy contenta con haberlo hecho. Estamos realizando las últimas dos funciones. ¿Cuál fue tu música inspiradora? Porque ¿sabes lo que me pasó a mí, Mariela, cuando yo lo fui a ver? ¿Qué te pasó? Me pasó... primero hay simbolismos que vos ponés, que son increíbles. Porque me pasó ver... tenemos una tele acá, ¿sí? Al lado nuestro. Se me mezcló Showmatch... Muscari haciendo de mezcla de Santiago del Moro con todo, yo lo quiero Santiago, él hace su negocio, mezcla de Santiago del Moro, Tinelli por hacer puntos de rating, digamos cosificando a la mujer y degradándola de una manera tremenda, pero tremenda, como realmente se le degrada, y yo lo digo esto en el programa Infama, ¿sí? Porque realmente se pone a la mujer en un lugar tremendo. Inclusive, una persona como Marina Calabró, que es licenciada en Ciencias Políticas, que ha hecho programas buenísimos en Metro. Yo trabajé con ella en Radio Cultura, lo conocí hace muchos años. Yo no puedo creer que esté en un programa así y se haya degradado, se puso extensiones, se hizo las tetas, se hizo el lipoaspiración. Y yo me acordaba de todo eso y veía tu obra y yo digo... que relatás la forma, digamos, relatás, digamos, los hechos de una manera cruda, pero con mucha autenticidad, ¿no? Por eso te pregunto en qué te inspiraste, porque es, uno lo ve y dice, sí, esto es Showmatch. En realidad, básicamente, tomé como varias cosas, ¿no? Primero, digamos, el espectáculo aborda, obviamente, claramente hace una crítica directa a la televisión. Esto es una realidad, esto es así, o sea, es inevitable, digamos, es imposible que quien vea la obra no lo asocie en algún momento con Tinelli o los programas satélites en relación a Tinelli. Es inevitable. Sobre todo a quienes no les gusta Tinelli, ¿no? Porque eso está. Pero en realidad más que Tinelli está como, bueno, nada, obviamente hay una crítica clara en relación a cómo se utiliza la mujer en la televisión, y hoy por hoy la televisión, digo, también está como muy acaparada por ciertos programas. Después también está la idea de la industria de la belleza, digamos, toda la industria anti-age, anti-edad, está el mundo de las Barbies, está el mundo de las Miss Universo, hay como un poco de todo. Básicamente me inspiré en todos esos mundos, la televisión, la publicidad, la industria anti-age, las Barbies, las Miss Universo, las chicas Playboy, como que, digamos, me fui inspirando un poco en todo eso que de alguna manera siempre critiqué o que siempre me molestó. Uh-huh. Y bueno, de alguna manera intenté tomar como algunas, digamos, algunas energías relacionadas a estos mundos y intenté de alguna manera poetizarlos en escena y darles como una, nada, darles como una vuelta de tuerca, porque también, ¿sabes lo que pasa? Justamente el desafío de este espectáculo tenía que ver con esto. Como estas cosas están tan al alcance de la mano, digo, es tan accesible como prender la tele o como pasar por un kiosco de revistas y ver la tapa de una revista, o, digamos, es tan accesible esa información que para mí tenía sentido llevar este mundo al teatro siempre y cuando no fuera una réplica de aquello que uno ve, digamos, tan cotidianamente. Entonces, lo que para mí era interesante es, bueno, yo digo, por dar un ejemplo, uno mira la televisión y aquello que a mí me resulta tremendamente violento se mete en las casas de las personas, en situaciones familiares, con total normalidad. O sea, alguien prende la tele y ve como a una mujer se la bastardea y le parece normal. No lo ve como algo... no ve ese sexismo que quizás yo estoy, digamos, de alguna manera intentando mostrar. Entonces me parece que lo interesante, que es lo que pasa con la obra, es que la gente que va a verla ve toda esa violencia sacada de contexto y contada en otro ámbito, como es el teatro, y como con una vuelta de tuerca que hace que le resulte muy violento. Digo, hay algo que pasa con el público que ve Mujeres en el Aire, que es que lo que le pasa es que la obra le parece muy dura y muy violenta, más allá de que es divertida. Mariela, y esa violencia, sí, para mí, justamente, bueno, digamos, lo que a mí me interesaba hacer con la obra era justamente eso, poder mostrar esa violencia, poder que esa violencia se traduzca de alguna manera, ¿no? Mariela, ¿a vos te gusta el vino? ¿Te estoy sacando? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque si me aguantas 3 minutos, porque tenemos que hacer una tanda de 3 minutos, ¿no? por reloj, ¿sí? Okay. Solamente para aguantarnos te regalamos el vino que estamos tomando, que es, a ver, Salomé, que lo dice mejor. Animal, de la colección Alma Negra, de Ernesto Catena. Después nos decís a dónde te lo llevamos, ¿eh? Okay. Para que lo disfrutes ahí con tu marido, ¿eh? Ahí, espectacular. Con la gente, te lo llevamos, porque quiero que me cuentes un poquito más de la obra, y quiero que me cuentes también de Lisboa y de Mujeres 3D, porque esto también tiene una continuidad, ¿eh? Esto es como la guerra de las galaxias, más o menos, ¿eh? Exactamente. Así que, bueno, vamos a una tanda, aguantame, no me cortes, y seguimos, ¿eh? Dale, dale. Renzo. Sónica, pon a los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Radio Sónica. Radio Sónica, fin de espacio publicitario. Estás escuchando Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Muy bien, atendimos a nuestros clientes de radiosónica.com.ar y también de Acercamientos Nocturnos. Y seguimos conversando con Mariela Asensio, que nos estaba comentando justamente en qué ella se había inspirado para hacer Mujeres en el Aire, que se está despidiendo en el Centro Cultural Conex, pero que Mujeres en el Aire viene entrelazado a otros proyectos a un colectivo, digamos, artístico, entre comillas, que armó Mariela Asensio, y que quiero que nos comente un poquito, que es Mujeres 3D, ¿no, Mariela? Exactamente, sí, Mujeres en 3D es la trilogía que empezó con Mujeres en el Baño, que es una obra que se hizo en Buenos Aires, que a la que le fue muy bien y que fue una experiencia hermosa, y que actualmente está en cartel en México. ¿Ah, sí? Ahora, ahora mismo se está haciendo Mujeres en el Baño en México con un elenco de allá, desde el año pasado, ya este es el segundo año en el que está el cartel. Continúa con Mujeres en el Aire, que se estrenó este año acá, y concluye con una nueva obra, que es la tercera, que se llama Mujeres en Ningún Lugar, que todavía no la hice, es como la próxima. Todavía no sé exactamente cuándo la voy a hacer, pero sí es como el cierre de la trilogía, ¿no? Uh-huh. Y esta trilogía tiene una web que es mujeresen3d.com.ar, si quieren entrar hay de todo para ver. Sí. Y después nada, estoy con mi obra Lisboa, que es una obra que amo, la amo esa obra. Que está en el Teatro del Pueblo. Los sábados a las 8 de la noche en el Teatro del Pueblo, este es el segundo año de funciones, y la verdad que es una obra que me trajo muchas satisfacciones, no solo porque el público la acompaña mucho desde que se estrenó, sino que además, es una obra que yo quiero mucho, que está hecha por un elenco realmente muy, muy, muy, para mi gusto, genial. Y bueno, nada, actualmente, por ejemplo, ahora estoy nominada a los premios Trinidad Guevara por ese espectáculo como directora, que este mes se va a hacer la entrega de premios, y la verdad es que para mí es un honor. Ya que los nombraste, a ver, los actores, Dolores Ocampo, Miriam Genedá. En realidad ahora hay algunos actores que cambiaron, son Dolores Ocampo, Raquel Amerí, sí. Víctor Labra, Lautaro Matute, Facundo Cardossi, Maida Andrenacci y Marina Lovese. Ahí está, sí, así, digamos. Porque sí, viste que si no, no tienen difusión, viste, decís, me gustó cómo actuó ese, viste, y ese, sí. Y ese, viste, decís, ¿dónde lo ubico, viste, en el programa? Sí, de hecho, por ejemplo, Raquel Amerí, que trabaja en Lisboa, también trabaja en Mujeres en el Aire, es la actriz que hace de showgirl, digamos, de la chica que deja todo para pertenecer al show business. Es la misma actriz, están las dos obras, sale Ajá. de una y se va corriendo para la otra. Pará, a ver, yo que lo fui a ver, porque vamos a pivotear con Lisboa y con Mujeres en el Aire. Mujeres en el Aire, hay una escena donde a mí me resultó, Mujeres en el Aire, la protagoniza, como ya salió el jueves pasado, nuestro gran amigo José María Muscari, donde vos también haces radio con él, en Radio UBA, los lunes. Está Valentina Bassi, Pamela Rodríguez. Para quien no recuerda a Pamela Rodríguez, ¿sí? Pamela Rodríguez, para los que tenemos un poquito más de 30, fue como nuestra fantasía de Juate conmigo, ¿no? Pero no es esa chica, esa chiquita. No, es una actriz, Una actriz y cantante. Sí, y aparte que además armó su grupo, su banda. Que canta genial, ¿sí? Pero hay, a mí, y que yo, está subida la foto, a mí me cautivó una actriz que es la que hace de, y que quiero que me comentes esta escena, porque es realmente una escena muy fuerte. A mí me pareció una de las más fuertes, entre tantas, ¿no? ¿Quién es la que hace de muñeca muerta? Raquel Amerí. Ah, que también está en Lisboa. Sí, la que empieza la obra, la que abre la obra, la ¿verdad? Que abre la obra, la de sí. La que tiene el corset rosa. Exactamente. Sí, y que, es Raquel Amerí, que también actúa en Lisboa, y también está, me gustaría nombrar a Débora Zanoli y Valeria sí. Alonso. Tremenda, qué buena prensa que hace Débora Zanoli por Facebook, quiero decirte. Bueno, y la verdad es que sí, Raquel Amerí es una actriz bárbara. Mira, Raquel Amerí, para que te des una idea, trabajó conmigo en Mujeres en el Baño, en Lisboa y en Mujeres en el Aire. O sea, es una actriz que desde que la conocí... ¿Es tu fetiche? Sí. Es una actriz que me inspira muchísimo. No, con la que me entiendo aparte, muchísimo trabajando. Es tremenda, ¿no? Aparte la ductilidad física que tiene. Sí, es muy buena actriz, la verdad que sí. Y además, después yo, hablando por fuera, hace poco fue, digamos, tiene un hijo... chico, digamos, tiene chicos, o sea, hace poco fue madre, digo, o sea, tiene una parece me parece Eleonora Casán en el escenario. Sí, no, la verdad que es muy buena actriz. Sí, es increíble. Vamos simplemente como para no extendernos demasiado a hacer como una pequeña venta de Mujeres en el Aire, como un pequeño paseíto de Mujeres en el Aire. Por ejemplo, Muscari es este presentador tremendo, ¿sí? O sea, el que se sienta en la butaca, los primeros 5 minutos nada más, de Mujeres en el Aire, ¿con qué se encuentra? Bueno, Muscari es, en este espectáculo es como, va pasando por diferentes momentos, pero básicamente es como el hombre guía que las va guiando a este ejército de mujeres en este camino hacia la supuesta perfección que ellas persiguen. Y él lo que va haciendo de alguna manera es guiándolas y diciéndole todo lo que tienen que ellos ir haciendo para alcanzar eso que supuestamente tienen que alcanzar. De alguna manera, yendo como al lugar más metafórico de la obra, es como de alguna manera el que las va despersonalizando. Claro, claro. Y después hay 5 mujeres, de las cuales, digamos, que empiezan todas persiguiendo todas quieren alcanzar la belleza, la perfección, la fama, quieren permanecer en el show business, que todo el tiempo hablan del show business, pero uno de estos personajes, que es el que hace Valentina Bassi, empieza a cuestionar las reglas de este show y se empieza a rebelar hasta salirse. Esta actriz que ella le pasó por es Valentina Bassi. Exactamente. Digo, porque esto que nos pasa, ¿no? Que yo se lo comentaba a las chicas. ¿Cómo puede ser? Y eso, que después te lo voy a preguntar. ¿Cómo puede ser de que no se haya difundido muchísimo más Mujeres en el Aire? Pero bueno, esto ya es una discusión, ya es un debate, porque la obra tiene realmente, digamos, personas conocidas en el medio, ¿no? Y te incluyo. Sí, igual la obra tuvo una buena difusión en su estreno, lo que no tuvo es publicidad paga. Claro. O sea, es una obra que al momento de estrenarse tuvo una muy buena repercusión, lo que no tuvo es, qué sé yo, afiches en la calle. ¿Se entiende? ¿Eso les repercutió en público? ¿O no? ¿O ustedes esperaban lo que tuvieron? No, la verdad es que igual... ¿O más? Digo, el espectáculo no es un espectáculo comercial. Ajá, ok. Es un espectáculo que digamos, a ver... una cosa es hacer teatro comercial, que el teatro comercial tiene una inversión en publicidad que el teatro independiente no tiene. Y en este caso la obra no es un espectáculo comercial, es un espectáculo que en términos organizativos se parece más al teatro independiente que al teatro comercial. Sí. Quizás tiene como algunos recursos que el teatro independiente no tiene, porque qué sé yo, de repente tiene una coproducción, pero digamos no es un espectáculo comercial, ¿me entendés? Pero viste que, a ver, el Teatro del Pueblo, ahí estamos de acuerdo, pero viste que el Conex cada vez se está haciendo más comercial. El Centro Cultural Conex, ¿no? Porque yo cuando lo conocí hace un par de años, no era lo que es ahora, ¿eh? Era un... Sí, no, es un lugar... La verdad que la Ciudad Cultural Conex... Ahora tiene un lugar, ¿viste? Es un lugar estupendo. Es bárbaro el lugar. Y nosotros que somos una coproducción con el Conex, digamos, hemos hecho un trabajo en conjunto muy bueno y estamos súper contentos. Pero lo que te quiero decir es que hay cosas que no... Digamos, quizás cuando hablas de la repercusión te referís como a cierta, no sé, me imagino yo, afiches en la calle o más publicidad en los diarios, esas cosas, no sé. Digo por los nombres, porque, a ver, José María, viste que tiene una prensa propia por el que estuvo bailando, viste, tuvo mucha exposición el último año, José María. Sí. El espectáculo, digamos, tuvo su repercusión al momento del estreno. Y Valentina de por sí tiene, es una actriz que hace muchos años está en televisión. Sí. No, pero en ese sentido, digo, el espectáculo tuvo su repercusión, tuvo notas en todos los diarios, digo, como que estuvo bien en ese sentido. Uh-huh. Lo que no tuvo es publicidad en la calle, digamos. Claro, constante. Claro, no tuvo afiches en la calle, por ejemplo. Claro, no tuvo afiches. La afichaje que no el teatro tuvo. Comercial suele tener afiches en la calle. Claro, y constante, ¿no? Que están 3-4 meses, por lo menos. Claro, quizás, claro, que vos lo ves en la calle. Sí. Sí, no, claro, eso es algo que no tuvo, sí, es así. Bueno, pero se cumplió con lo que vos tenías planificado, esto que vos decís de que uno se siente en la butaca y ve a un Muscari raro, el papel que hace, ¿no? Porque realmente lo querés matar en el momento, porque es un despiadado, y quiere llevar a todas estas chicas a... una belleza estética perfecta. Sí, la verdad es que yo estoy muy conforme con el espectáculo en principio porque me parece que es un espectáculo arriesgado en principio por la temática que trata. Me parece que no es una temática muy digerible, o sea, no es que el espectáculo aborda un tema fácil de digerir, ¿me entendés? Como que, bueno, de pronto tiene una visión crítica sobre algunas cosas que están muy instaladas en la sociedad o inclusive en la vida diaria de las personas. Entonces eso que está muy instalado, cuando viene alguien y de repente te lo quiere como desestabilizar, te genera algo, ¿me entendés? Claro. Y eso tiene un riesgo, que obviamente yo desde el momento en que decidí hacer la obra lo asumí. Y bueno, es un espectáculo que genera contradicción también, pero me parece que un poco el arte también es un poco eso, ¿viste? Ahí tenés, yo, ¿no? Tenés una influencia de Mauricio Cartoon tremenda, ¿no crees? ¿O no? Sí, o sea, para mí Cartoon es un genio. Para mí Cartoon es un genio. Porque viste que ahora... Yo estoy lejos de ser un genio. Pero en Dime de Cuatro, viste, se volvieron a dar todas las... obras de él, que eso, La Misión de la Familia Coleman, ahora que cumple 10 años, septiembre 4, que ya le haremos nota a Claudio Tolcachir, volvieron todas las obras clásicas de Cartoon. Mira qué bueno. Sí, todas las que vos pretendés se están dando. Mira qué bueno. De Cartoon. Desde Mr. X hasta qué sé yo, la misión de la familia Coleman, etcétera, etcétera. Y bueno, como vos te formaste, vi mucho, yo por lo menos, ¿no? Vi una influencia. Yo hice tomé un curso de los que da Cartoon, que fue un curso de 4 meses, y la verdad que para mí él es un genio, literalmente hablando. O sea, me parece que es de verdad un referente, no solo como dramaturgo, sino como artista, como persona. Es una persona tremendamente sabia, talentoso, pero por sobre todo es una persona absolutamente humilde en el mejor de los sentidos, ¿me entendés? Sí. Es como un ejemplo total para mí, él, de artista. Sí. Te pregunto, ¿sabes por qué? Porque para pintarte un poco a vos también, ¿no? Para que las personas que nos escuchen, tengan un pantallazo de quién sos vos, Mariela. Porque... Te van a seguir escuchando porque vas a seguir haciendo obras, puestas y dirigiendo. Y cuando digan, Mariela Asensio, Mujeres en el Aire es una. Y hacemos un pantallazo de Lisboa. Bueno, Lisboa es un espectáculo... Este viaje etílico. Sí, es un espectáculo que aborda el... Digamos, mirá vos qué loco, porque así como Mujeres en el Aire aborda el tema del éxito, la belleza, la fama, Lisboa es todo lo contrario, ¿no? Lisboa habla... justamente de personas que no tienen interés en trascender en nada, habla de las personas anónimas, y lo que tiene el espectáculo es que aborda el tema del exceso y de la frustración de una manera muy directa. Son personajes muy losers, muy perdedores, que están todos atravesados por la pérdida y el exceso. Entonces es un espectáculo en el cual la gente obviamente se emociona mucho y se identifica mucho. Y después lo que tiene es que también tiene bastante humor, porque justamente eso es lo interesante, ¿no? Cómo poder abordar ciertos temas, pero también matizándolos con el humor, ¿no? Y aunque la gente por ahí se emociona, también se ríe, y eso está bueno. Y es un espectáculo que tiene música en vivo, como todos mis espectáculos, porque yo trabajo mucho con la música. Sí. Y que transcurre en Lisboa, por eso está atravesado por el universo del fado. Que el fado es la música tradicional portuguesa, como sería el tango acá. Son varios personajes, todos turistas, que se encuentran de pronto en Lisboa por diferentes razones y que empiezan a contar de alguna manera lo que les va pasando y lo que les pasó en la vida, ¿no? Y todo esto atravesado por el universo lisboeta, ¿no? Y por el universo de la música del fado. Hay canciones, es un espectáculo con un contenido poético bastante alto, en el sentido de que le da mucha importancia al decir, al texto. La gente la verdad es que se identifica mucho con esta obra y le pasan cosas muy variadas y es muy gratificante ver eso. Bueno, y Tengo entendido que vos, por Lisboa, estás nominada a 2 premios hace dos... En realidad estuve, los premios hace, ya se entregaron. Estuve ¿el año nominada, pasado? Sí, estuve nominada por la dirección. Ah, 2011. Y por el espectáculo alternativo. Espectáculo alternativo. Y lo que sí estoy nominada actualmente, que todavía no se entregó... ¿El Trinidad? Es el Trinidad Guevara por la dirección, así okay. Que estoy ahí expectante a ver qué pasa. Bueno, pero ya estar nominada. Igual, viste, eso te iba a decir, que para mí los premios, como que en ese sentido yo soy bastante tranqui. Me alegra estar nominada, ya eso para mí es una alegría, y después claro. Si gano o no, me parece anecdótico. Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, Mujeres en el Aire termina este fin de semana. Viernes y sábado, 23 horas en Ciudad Cultural Conex. Sarmiento 31-31. Exactamente, y Lisboa, seguimos todos los sábados a las 20 horas en el Teatro del Pueblo. Hay que quedar casi en el Obelisco, ahí nomás, en Diagonal Norte. Exactamente, Diagonal Norte y 975. Exacto, ¿sí? Sos un genio, está, la tenés. ahí nomás el Obelisco. Estamos todos los sábados a las 20 horas. Y si quieren, yo tengo una web que es marielasencio.com. Asencio con... Ponese las dos veces, ahí hay info de todo lo que hago y lo que voy a hacer. ¿Sabes por qué, Asencio? Porque hoy mi amiga Pía Pécora me corrigió y me dice, mandale un saludo a mi compañera de Catch, ¿sí? Me dijo. Y Asencio me dice, se escribe con C. Le con digo, S. No, porque su página dice, y su página oficial está con S dos veces, así que te cagué, le digo. Así que decile a ella. Sí. Bueno, ahí en mi web, en marielasencio.com, está todo lo... es una página que está súper actualizada, todo el tiempo la estoy actualizando, así que está toda la info súper, súper fresca. De paso, te hago intermediario que te mando un saludo a Pía y que cuando puedas, tiene su Twitter, Facebook, que le pegues un saludazo. Ok, dale, ¿sí? Un beso a Pía también. Así que bueno, Mariela, nos encantó haber hablado con vos, así un poquito más tranqui que la otra vez. Vamos a sortear acá nosotros acercamientos a ese cargo de 2 entradas. Buenísimo. Para Mujeres en el Aire y Lisboa. Ya le iremos viendo eso, porque ¿hasta cuándo está Lisboa? No, por ahora vamos a seguir. Van a seguir. Bien, sí, entonces, sí. Mujeres en el Aire, ya vaya a verla porque se termina este fin de semana. Exactamente. Y tengan el nombre de Mariela, porque Mariela sigue produciendo, no para. No, ahí estamos, haciendo y haciendo. Mientras que... Vos tenés una hija, ¿no? Tengo un hijo. Hijo, perdón. Mientras que su hijo la deje dormir, ella va a seguir escribiendo. Exactamente. Es más, hasta sigue saliendo en programas nocturnos como este. ¿Viste? Bueno, Mariela, gracias por estar acá y cuando quieras promocionar, sabes que sos amiga de la casa. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, que tengas un buen fin de y buen vacaciones de invierno. Ojalá que te vaya mucha gente en estas vacaciones. Muchas gracias, chicos. En Lisboa. Cuídate. Ustedes también, los abrazo, que anden bien. Igualmente, chau, chau. Chau. Bueno, ahí se fue Mariela Asencio, ¿sí? Hoy se nos fue... ¿Vos sabés que nos quedan un poquito más media hora de programa? O sea, vamos a pedirle a Jonathan que en un momento, vayamos una hora más, otro, no sé. Vamos a pedirle a la gente de Bodega que nos auspicie más, no sé. Se nos va. Hagamos un programa de 8 horas. Nosotros, si nos dejan acá, pero podemos seguir sacando de gente, Encima hay muchos, hay algunos mensajes. A ver, recuerden que tenemos consigna, ¿sí? Sí, responden a la consigna de qué frase es la que más te gustaría escuchar. Esa que te levante el ego, esa que te pone... Que te pone distinto, ¿sí? Y hay otras que te bajan, pero como diciendo... Por ejemplo, en lo sexual se nota mucho. Pero por ejemplo, si en lo sexual vos decís... Qué linda piel que tenés, ¿eh? Oye, qué perfume que tenés, ¿eh? Y de repente de eso se puede pasar a... ¿Me sentís? ¿Me sentís? ¿Me sentís? ¿Me sentís? Y ya arruinamos todo, ¿sí? Es una humilde opinión. No sé qué te pasa a vos. Es un baldazo de abuelada. Es un baldazo eso, ¿no? ¿Y cómo? ¿Estás adentro del Kia o de la Kia? No lo vas a sentir. Salvo que seas un robot, lo sentís, ¿sí? Claro. Lo sentís. Bueno, los que participan a través de nuestro chat, que entran a www.acercamientosnocturnos.com.ar, ¿sí? Participan por la botella de vino que estamos tomando y por dos entradas para ir a ver Mujeres en el Aire, la que acabamos de sacar, ¿eh? Hablamos con la directora, María Asensio, ¿eh? Por dos entradas, ¿sí? Participan por esa vía. Pueden participar también por el Twitter, @acercanocturnos. En el Facebook nos buscan como Acercamientos Nocturnos. Nos pueden chatear también por ahí. Y si no, nos escriben a ac.nocturnos@gmail.com. Pero hay un plus. El o la que nos llame ahora en vivo a las 0:28 minutos de ya este viernes 13 de julio. Y para la... ahí está. Y para la repetición que va los domingos, lo que sería una... ¿Qué sería? Una y 28 sería, más o menos, ¿no? Del lunes a la madrugada, ¿eh? Para los que escuchan la repetición, nos pueden llamar. Se llevan, ¿sí? Ya no las entradas. Los que escuchan la repetición no se pueden llevar las entradas. O sea que tienen que llamarnos ahora. Pero sí, se llevan el vino, ¿sí? O sea que tienen que llamar ahora. Al 52-52-22-41. 52-52-22-41. Se llevan el vino. Que se lo llevamos. Se lo llevamos a la casa. De repente te traes un vino a tu casa. Y además, después te vas al teatro a ver la obra que te describimos, ¿sí? Solo por responder y charlar con nosotros, ¿eh? Así que de antemano, eso, ¿eh? 52-52-22-41. ¿Sí? Estamos ahí al borde de las 12:30 y recordamos dónde estamos. ¿En qué radio estamos? ¿En qué radio estamos, Renzo? Radio Sónica, poné los sentidos en la web. Radio Sónica, los sentidos en la web. Vamos, hoy estamos un poquito apurados, y media en punto, estamos en radiosonica.com.ar, como decía la sigla recién. Hoy vamos a hacer un homenaje. ¿Por qué? Porque hace 50 años, en 1962, en un bar sucho en Londres, había un tipo que le decían: ¡Hey, Michael! Jagger, Michael, al frente. Y había otro que le decían Keynard Richard. Que después le dijeron Keith Richards. ¿Sí? Ese bar, ¿sí? Se llamaba acá. Fue conocido ese bar porque tuvo un nombre, se fue de la mente, ¿no? Que ahora lo voy a dejar por ahí. Ese bar se llamaba me calenté y como lo tenía acá, ¿sí? Se llamaba, porque yo iba a ese bar, ¿sí? Este bar se llamaba Malargui, no, o Magri, ¿sí? Que ahora se lo vamos a decir bien después, porque... A ver, lo vamos a buscar acá. Para algo tenemos la máquina, ¿sí? ¿Me buscás un poquito cómo se llama el bar, Salomé? Porque es importante. Se llama... Ellos estaban junto con un con Tom Chapman, que venía del jazz, Brian Jones, que venía del rock, ¿sí? Y ellos, en el año 1962, habían pensado, ya en el año 1961, habían pensado, después de haberse reencontrado, a ver, ¿cuánto habían pasado? Unos, a ver, espera que hago memoria. Habían pasado unos 11 años, porque, no, menos, un poquito menos. Habían pasado 7 años que habían terminado la primaria juntos, porque Mick Jagger y Keith Richards habían pasado por la misma escuela primaria, ¿sí? Y porque habían pasado por la misma escuela primaria, se encuentran en el año 1961 en una estación que se llama Daybrook. Y todos estaban con dos guitarras. Y dicen, tenemos que hacer una banda. Y en el legendario club que se llamaba Marquee, que acá hubo un club que se llamó Marquee en homenaje acá en Buenos Aires, justamente a ese club, que era como, era muy suburbano, iban borrachos ahí a escucharlos, este bar londinense Marquee, en las afueras de Londres, el 12 de junio de 1962, en el escenario subían Michael Jagger, después conocido como Mick Jagger, Keith Richards, después conocido como Keith Richards. Tenían 18 años los dos. O sea que se habían encontrado después de 6 años. Brian Jones, que tenía 20, que era la segunda guitarra después de Jagger. Dick Taylor, que venía del jazz, estaba en bajo. Esta fue la primer formación que tocó. Ian Stewart, que era el más grande, que tenía 23 en los teclados. Y Tony Chapman, como te decía, que venía del jazz en batería. Después muere Brian Jones, 3 años, en el 69. Muere de sobredosis. Perdón, 69. En el 65 muere Brian Jones. Dick Taylor se abre de la banda. Y Tony Chapman se dedica al jazz. Y a partir de 1965 queda conformado los Rolling Stones, con Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood y Charlie Watts. Hoy, a 50 años, son la banda que más perduró en el tiempo. Nos referimos a los Rolling Stones. Y se hicieron muchos homenajes hoy, durante el día, en distintos lugares del mundo. Donde nos estés escuchando, seguramente habrás escuchado muchos temas. Pero acá, en Acercamientos Nocturnos, les vamos a hacer un homenaje particular. El primer tema que elegimos para poner se llama Like a Rolling Stone, que muchos soñamos, y muchas, ser esos rebeldes de los 60, de los 70, de los 80, que fueron Rolling Stones. Acá un oyente me corrige, que se llama Claudia, y me dice que se llamaron... Tiene razón. Muy bien, Claudia, gracias. Vamos a después leer todos los mensajes después de los temas, No se llamaban los Rolling Stones en el año 62. Se llamaban The Little Robots. Robots en inglés más cerrado, ¿sí? Después, con la conformación en el 65, se llamaron Las Piedras Rodantes o The Rolling Stones. ¿Sí? Decímeselo. Que en realidad The Rolling Stones podría traducirse mejor como Las Balas Perdidas. Literalmente sería lo que pasa es que rolling es rolling es rodando y stones son piedras. Pero hay una explicación. Lo usaban para la gente que era una bala perdida. Hay una explicación porque Jagger no sabía bailar y le decían que bailaba como una piedra, ¿sí? Hay muchas anécdotas, ¿sí? De por qué se puso Rolling Stone, inclusive de por qué la lengua de los Rolling Stone. Pero si te queda tiempo te lo vamos a contar. Elegimos este tema para homenajearlos como primero. ¿Por qué? Porque este tema se los compuso Bob Dylan, ¿sí? A principios de los 70. Porque los admiraba, porque decía, esos muchachitos van a hacer historia. Yo quisiera tener algo de ellos. Y ya era Bob Dylan él, ¿eh? Y le compuso Like a Rolling Stone. Y cuando lo compuso Bob Dylan, tuvo su repercusión, pero más tuvo su mercado cuando lo cantaron los propios, ellos, los únicos, los inigualables. Te gusten o no te gusten, seas rockero o no seas rockero, son sus majestades, perdón, satánicas. Los que, la banda que más discos vendió, los que más perduraron. The Rolling Stone. ¿Quién no quiso ser alguna vez como ellos? Qué lujo que nos dimos, ¿eh? Aretha Franklin haciendo Sissy Satisfaction. La versión del clásico de los Rolling Stone a 50 años de su la primer pisada en escenario. No como los Rolling Stones, muy bien corregido por nuestra oyente Claudia, que se llamaron los The Little Robots recién a principios del año 65, para ser más correcto, se ponen The Rolling Stones, e inclusive se hacen un logo particular, ¿sí? Que es esta lengua famosa, con la boca abierta, llena de estrellas, que le pagan al diseñador, que era un amigo de Jagger. Le pagan 50 libras para que le haga un diseño, porque Jagger dice, necesitamos un diseño para la banda. Y este hombre tuvo estas influencias. Por un lado, quería crear algo místico de la India, y en la India el tema de las posiciones de la boca, la lengua, tiene muchas significaciones. Las aperturas bucales significan entrada de bienestar, digamos, como una recepción a lo nuevo. Pero después hubo otras explicaciones que eran más como banales de la lengua de los Rolling Stones. Hay muchas explicaciones, ¿eh? Y le quiero agradecer mucho a un amigo que es el bebé de Contempomi, que recomiendo que vean el informe que se hizo en La Viola por el canal Todo Noticias acá en Argentina. Realmente muy bueno el informe de los 50 años de los Rolling Stones. Y que en realidad él, este diseñador gráfico, que no era diseñador gráfico en ese momento porque no existía la carrera, era un dibujante, se inspiró en que Jagger, cada vez que cantaba ante su público, tenía un tic. Que era un tic un poco a propósito, no sé si era tanto tic. Por ahí era un tic de él y después lo exageró. Siempre sacaba la lengua como por, de esta cuestión de rebeldía que tenían los Stones con las letras, y ante las cámaras sacaba la lengua. Y Jagger tiene una boca muy particular, que es enorme. Entonces, viéndolo a Jagger y haciendo una caricatura de Jagger, este hombre sacó sus facciones, y lo que más le llamó la atención fue su boca y su lengua. Miren que a ese hombre, que se le pagaron 50 libras hace 50 años, miren qué, no, qué número para jugarle a la quiniela, ¿no? 50 libras en ese momento era como decirte, en Argentina, 10 pesos. En Uruguay, como decirte, 20 uruguayos. En Paraguay, como decirte, bueno, vamos a ponerlo a precio dólar, ¿sí? Para no hacer las monedas de todos los países. Como decirte, entre 10 y 20 dólares, más o menos. Eso le pagaron a este hombre. Bueno, este hombre cobró regalías y cobra regalías hasta hoy en día y se hizo millonario por esa lengua. Uno. Dos. El ícono de lo que es el rock and roll. Si uno ve una lengua, cualquier rockero, inclusive acá en Argentina, como los Ratones Paranoicos u otras bandas, que sacan la lengua, quiere decir que son rockeros. Imagínense lo que fue eso. Solo por contar una de las tantísimas anécdotas de los Rolling Stones. Felicitaciones. Y ojalá, dicen que el año que viene están acá. 2013, marzo. Dicen. Este año no. Por ahí nos dan una sorpresa y sí. Pero van a hacer un tour por sus 50 años. Y Argentina es un país que les gusta muchísimo. ¿Sí? Así que es muy probable que estén acá de vuelta. Y ya con casi 70 años, chicos, que tienen cada uno, cada uno de ellos. Y bueno, me colgaría con los Stones, porque además yo soy Stone, así que me haría un programa especial con los Stones. Pero tenemos mensajes para la consigna, porque se nos acaba el tiempo. Nos quedan 8 minutos. A ver, yo tengo 51. Así que nos queda poco tiempo y tenemos muchos mensajes a través de distintos medios de comunicación. ¿Sí? A ver, vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos, Salomé? Dígalo. Por la hoja número 1. Han elogiado mucho su voz. Dicen que tiene una voz de locutora. ¿Me quiere sacar el carnet? ¿Les gusta mi voz? Yo le sacaría la billetera completa. Los que quieren saber más de Salomé, solo escriban a ac.nocturnos@gmail.com. Nos buscan por Acercamientos Nocturnos en Facebook. Hay un Twitter, @acercanocturnos, y pueden chatear con ella ahora. Si entran a www.acercanocturnos.com.ar. ¿Y quién les dice que el fin de semana la pasan con ella? Ella elige, yo no tengo nada que ver con eso. Ahí está. Si ella quiere hacer eso, si tiene ese perfil, no lo sabemos. En algún lado tengo un rebenque. ¿Un rebenque? ¿Un galope? No galopo. ¿Una montada? Se puede arreglar. Super. Listo, quedamos así. Por Facebook, en Acercamientos Nocturnos, escribe suelto atado. Bueno, este por ejemplo puede ser un, este sí tengo el látigo, Suelto atado, que es un programa de radio este. Pero el látigo cuando está atado, cuando está suelto, corremos. ¿Usted desafía a la gente de suelto atado? Mire que son oyentes que nos escuchan hace bastante, Son bravos estos, Dicen. Mejor atados. Te estaremos escuchando, Sergio querido, como siempre, desestructurando la noche usted. Felicitaciones. Gracias a Maxi Lupino, que es el líder de los Suelto Atado, que son una banda de música y a la vez un programa de radio. A ver, oyente nuevo, bienvenido a Acercamientos Nocturnos. Se llama Luciano Fenty Mancilla. ¿Nos escribió por el Twitter? Por Twitter, por Facebook, por chat. ¿Por todos lados? Sí. Pero, flaco, yo creo que sos un candidato, pero un candidatazo para ganarte el vino en las entradas, Luciano Fenty Mancilla, buenas, los enganché justo, seguido del programa de Mosquito. Dice, o sea, O sea que escucha el Super Jueves, ¿sí? Mosquito, Dimensión Mosquito, y después nosotros, ¿sí? Un saludo a Mosquito y toda su gente que trae. Mosquito se trae una cantidad de gente acá, ¿eh? Es increíble, ¿eh? Yo creo que Mosquito candidato a diputado, ¿eh? Mosquito diputado, vamos a hacer la campaña. Lucifer, sí, dígame. Es Luciano. Lucifer 20, que nos escribe por el chat de acercanocturnos.com.ar, se puso Lucifer 20, eso es un diablo. De 20 años será. Claro, es Luciano Fenty Mancilla, ¿no? Dice, a ver, participo para consigna. Recuerden, la mejor frase que quisieses escuchar, o la frase esa cotidiana que te gusta escuchar, y la que no te gusta ni a palos escuchar, o la que nunca en tu vida querés escuchar, sea de lo que sea. Él dice, me la voy a jugar por vos. Esa es la que él le gustaría escuchar, y la que le gusta escuchar. ¿Sabes qué? Me la voy a jugar por vos. La que él no le gusta escuchar, la peor frase de su vida, es necesito un tiempo. ¿Sabes que sí? Aparte es estúpida esa frase. Y esto, y me voy a, porque como nos queda poco tiempo, ya tengo yo que dar una opinión al respecto. Nosotros necesitamos tiempo ahora. Nosotros primero necesitamos un tiempo para seguir con el programa. Pero además, en una pareja o en un touch and go, necesito un tiempo. ¿Qué es eso? ¿Alguien me explica qué es necesito un tiempo? ¿Tiempo para qué? ¿Para qué? ¿Para patearme? ¿Para qué es? A ver. ¿Qué? ¿Explota la bomba? La bomba ya explotó, ya me dijiste todo, ¿viste? ¿Cuál es? Y esto lo hacen ustedes, las mujeres. Lo hacen mucho. Dicen, necesiten tiempo. Nos están bateando. A mí no me señales porque vamos nos a tener que hablar. Nos están bateando, ¿eh? Bueno, ahí está. Dice que, bueno, Luciano es estudiante de primer año de locución en el Instituto Crónica. Bienvenido al mundo de los locutores. Luciano, vos ya sos locutor. Lo que no tenés es carnet, pero locutor ya sos. Grábatelo en la cabeza, porque no te lo van a decir, te lo digo yo. Facebook. Por Facebook, tenemos un oyente, qué fiel que es Silvia Montenegro, ¿eh? Y se escribe unas frases tremendas, ¿eh? Dice, insistimos, no hay edad para el amor. Y hoy que es el cumple de los Rolling, y también hay un montón de efemérides, la frase que me gusta escuchar es, sos única, especial. Mira, y con esta música, más todavía, ¿eh? Y nadie como vos me movió tanto el piso. Y lo que no me gusta escuchar, dice Silvia Montenegro, es... No sé, me da lo mismo. El olvido, la mentira, todo lo que le relaciona a eso. No sé qué hacer, no me defino. Por ahí va la cosa. Nos escribe Claudia. Hola, llegué. Me uno al saludo de Hugo Sansi por su cumpleaños. Dice, ¿es su prima? Es Claudia Sansi, sí. Es Claudia Sansi, dice, es mi tío. Y vive el arte en todas sus expresiones, ¿eh? Y fue Claudia, su prima, también la que dijo la de los Lily Rhodes. Exactamente. Muy bien, muy atento. Está muy relacionada con el mundo del arte. Muy atento. Bueno. Curadora de arte, museóloga. Bien. Entonces, tenemos lo siguiente, a ver. Tenemos que irnos. Sí. Pero tenemos vino, tenemos entradas y tenemos primero, tres personas. Queremos decirle que nos han escrito para la sección Aquella noche inolvidable. ¿Quién nos escribió? A ver. Nos escribió... porque lo vamos a leer el programa que viene. ¿Santiago? Santiago Correa. ¿Santiago? Sí. Santiago Correa, quédate escuchando que el jueves que viene leemos en vivo en aquella noche de olvidable. Nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Por eso no lo leímos, ¿eh? Aquella noche de olvidable para ustedes, ¿eh? Después, sorteamos el vino. ¿Quién se lo ganó? Saque el papelito. A ver. Se nos va. Léalo. Se lo ganó... ¡Claudia! ¡Claudia, te ganaste un vino! Se lo ganó Claudia, que es... Se lo ganó su prima. Se lo va a llevar a usted. Se lo va a llevar. Yo se lo llevo personalmente. Claudia es su prima, ¿no? Sí, sí. Claudia es su prima. Se lo ganó usted. Nos conocimos en y Facebook. Y las entradas se la ganó Luciano. Luciano se ganó las entradas. Luciano, te ganaste entradas. Escribinos a ac.nocturnos@gmail.com y arreglamos para que vayas este fin de semana a ver Mujeres en el Aire, ¿sí? Así no te lo perdés. Gracias, gracias a todos. Gracias, Renzo, por estar ahí operando. Gracias, por supuesto, a toda la gente de Radio Sónica.com.ar que nos está dando esta oportunidad increíble de hacer este programa que nos encanta. Salomé Sanz, una productora de la hostia, una todoterreno, ¿sí? Estamos pisando la una, tenemos que entregar. Mi nombre es Sergio Simsovich. ¿No lo escuchaste? ¿Querés escuchar este programa de vuelta? Este domingo a las 24, repetición, ¿sí?, de Acercamientos Nocturnos, ¿sí?, que va, sería el lunes a la madrugada, como para empezar la semana relajado, ¿sí?, para empezar las vacaciones de invierno. Lo puedes escuchar de vuelta el lunes, sería el lunes de 0 a 2, ¿sí? Así que gracias, gracias, y nos reencontramos en vivo. Estén atentos a nuestro Facebook Acercamientos Nocturnos, @acercanocturnos, y en nuestra página acercanocturnos.com.ar, que quienes nos escriban van a tener premios de antemano, ¿sí? De antemano, el vino y entradas de antemano. Escriban durante la semana que tienen premios de antemano, ¿sí? Gracias, gracias por dejarnos pasar este minutito, Luciano, iba a decir. Renzo, gracias, totales. Y sí, sí, una bomba me explotó en la cabeza, ¿sí? Que tengan un muy buen fin de semana y que comiencen estas vacaciones de invierno de la mejor manera posible. Que descansen, relájense, que la vida hay que vivirla. Chao, buenas noches.